Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones, fin de semana. Y hoy tenemos la sección ya de mascotas, la sección de canes, de mascotitas. Digo, es lo más común tener un perro, un gatito. Me encanta esa sección porque hay muchas cosas que siempre se nos pasan por alto. Y para ello, pues nos acompaña ni más ni menos que Natasha Abató, especialista en mascotas. Y también Laura Elena Hernández Diosdado, médico veterinario de la sección, por supuesto, de mascotas. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias. Buenas noches, muy bien. Qué gusto. Aquí estamos al pie del cañón, listo. Listos para escuchar ahora sí que la cátedra del día de hoy, extraordinaria información que nos tienen hoy sobre la higiene dental de nuestros de nuestras mascotas, sí, ¿no? Sí, hoy nos acompaña Laura Elena Hernández, que es médico veterinaria zootecnista, y ella es especialista en mascotas al 100%, ¿no? Y hoy vamos a hablar de lo que es la importancia de la higiene bucal en las mascotas. Generalmente pensamos que también se lavan los dientes las mascotas, pues no directamente ellos, pero sí se los tenemos que lavar, ¿verdad, Laura? Sí, de hecho, justo la higiene bucal es una de las cuestiones más descuidadas de los perros. Yo les puedo decir que de 80% de perros que veo tienen problemas dentales, pues porque es algo que no cuidamos en general. Solamente cuando el dueño empieza a percibir un mal olor, dicen, es que tiene mal aliento, claro. Es cuando ya nos dicen, hay un problema y nosotros lo vemos. Y desafortunadamente, cuando ya vemos eso, el problema ya está muy avanzado. Y por ejemplo, a nosotros los humanos, cuando no tenemos higiene bucal o no vamos al dentista constantemente, se nos generan ciertas enfermedades bucales, ¿no? Como es la gingivitis o hasta problemas estomacales. ¿Qué es lo que les sucede o qué tipo de enfermedades pueden recurrir a las mascotas cuando no se les hace la limpieza bucal? Lo mismo, exactamente. Primero empezamos con problemas de gingivitis. En ellos hay otro problema. El alimento, los residuos de alimento se empiezan a mezclar con los minerales propios de la saliva y se empiezan a hacer acúmulos de sarro. Uh-huh. Este sarro literalmente forma piedras que después se van extendiendo y empiezan a lastimar las encías. Y ese cúmulo de bacterias, a través inclusive de las heridas que hay en las encías, se pueden ir a la circulación sanguínea y causarnos problemas tanto de riñón como hígado y sobre todo de corazón. Estas bacterias sobre todo tienen afinidad por las plaquetas sanguíneas, okay. Y por vía sanguínea se van a las válvulas cardíacas, ahí forman su colonia, viven felices de la vida y nos ocasionan un soplo cardíaco. Qué fuerte, ¿no? Y cosa que nunca nos imaginamos. Pero sí podemos lavar los dientes a los perros, a los gatos. Sí, se tiene que usar primero una pasta especial para perros o gatos. Ok. También los gatos se les deben de lavar, es otra cosa. También me llegan muchos problemas de dientes en gatos. ¿Sí se dejan? Hay que acostumbrarlos. Una clave, bueno. Hay varios tips para. Primero, lo ideal es acostumbrarlos desde bebés para que se vayan acostumbrados. Y lo primero que se puede hacer es envolverse una gasa en el dedo y empezarlos a acostumbrar, meterles el dedito en el hocico para que se acostumbren. Y hacerlo al principio hasta donde se dejen y poco a poco irlo haciendo más avanzado para que se dejen ya todos los dientes. Y después apapacharlos, ofrecerle un premio o algo para que se acostumbren al manejo. Y el cepillado es exactamente igual que nosotros, de arriba hacia abajo. Y toda la parte de atrás, y se puede también la lengua. ¿Pero diario no? Sí. Bueno, también depende sobre todo de la alimentación. La alimentación es un punto importante. Cuando se les dan alimentos blandos, estos sobrecitos, sí, o la comida preparada por las propias personas en su casa, uh-huh, eso los predispone a que se acumule más, porque es un alimento blando que no se retira. Uh-huh. Y es exactamente como nosotros. Nosotros comemos alimentos blandos y nos tenemos que lavar los dientes después para poder retirar los restos de comida. Sí. En ellos pasa exactamente lo mismo. El alimento duro evita que se acumule una mayor cantidad de sarro. Hay mucha controversia, hay quienes dicen que también hay que darle alimentos crudos, que son los que menos restos dejan. El problema aquí en México es que el manejo sanitario de la carne, claro, no es el óptimo para darles carne cruda, que ¿no? Es esta dieta famosa que ahorita está de moda, que es el BARF. El, ¿no? BARF, exacto. Sí, exacto. Pero yo ahí el inconveniente que le veo es que el manejo sanitario en México de la carne sí es bastante dudoso. Oye, Laura, ¿y qué consejos nos das como para tener bien limpios los dientes y la boca o el hocico de nuestras mascotas? Uno, primero la alimentación, lavarles los dientes y sobre todo, por ejemplo, cuando se les realiza la estética también, que siempre les revisen, les laven los dientes. Los dientes se tienen que lavar así mínimo una vez a la semana. Y pues lo ideal sería diario, sobre todo en el caso de los animales que comen alimento blando. Si no, se tiene que hacer una profilaxis dental, que eso ya es un procedimiento que lleva anestesia, porque pues ellos no se quedan con la boca abierta, espérate, estate quieto, te voy a... Si a nosotros nos da miedo el dentista, ellos más. Claro. Pero esto es muy importante, que siempre sea un médico veterinario, porque es un procedimiento anestésico, y yo siempre recomiendo que se les haga también un examen prequirúrgico para ver cómo está su riñón e hígado, porque estas bacterias lo pueden haber afectado. Oye, ¿qué pasa con nuestros perritos, nuestros gatitos, ya cuando no tienen dientes, ya cuando ya perdieron la dentadura? Sí, los animales. ¿Qué les debemos de dar o qué? Los animales son súper adaptables, tienen una adaptación increíble. Yo conozco varios perritos que comen croquetas, nada más ya con el rodete dentario, sin nada más con las puras encías, felices de la vida dándole a la croqueta. Eso. Entonces, es. No hay grave problema. Y con por los gatitos eso. Igual, no necesitan alguna dieta igual. Especial ni nada por el estilo. Pues no, en realidad no. Más bien, sí, lo importante aquí es la prevención para que se mantengan los dientes el mayor tiempo posible, ¿no? Bien. Oye, y respecto al tamaño de las mascotas, también hay un procedimiento especial o hay un cuidado especial de respecto al tamaño, ya sea estos grandototes como los Bull o los Terry o tal, o los Chihuahuas, por ejemplo. Como siempre, los pobres perros chiquitos y los braquicéfalos, ¿se acuerdan que el programa pasado hablábamos que todos los que son chavitos tienen problemas para respirar? Uh-huh. También tienen menos espacio entre los dientes y eso hace que se les acumule más comida. Y también los perritos chiquitos tienen defectos en el esmalte dental y eso los predispone. Entonces, con esas razas, con esos perritos y los gatos chatos también, hay que tener más cuidado. Oye, pues llegó el momento de los regalos, ¿no? Sí. Un momento que están esperando nuestros amigos radioescuchas, es que el muy al pendiente de lo que van a comentar ustedes. Así es, Laura nos va a regalar. ¿Qué nos vas a regalar, Laura? Pues un 10% en profilaxis dentales. También cualquier perrito que sientan que tenga mayor algún problema de aliento, nos pueden hablar, lo checamos, y si necesita su profilaxis, le hacemos un 10% de descuento en el procedimiento. Ok, y nos puedes proporcionar tus redes sociales, teléfono, etcétera. Sí, en Facebook estoy como Laura Hernández Diosdado o Animotion Salud Integral Veterinaria en Facebook, y mi teléfono es 55 54 35 84 83. Todos nuestros servicios son a domicilio. Muy bien, excelente. Y nosotros, por parte de On My Dog, les vamos a regalar un regalito sorpresa a las primeras 5 personas que nos llamen al 6580-1472 o visiten nuestras redes sociales y comenten acerca del tema que tratamos el día de hoy en el programa. ¿Te parece, Rubén? Perfecto, perfecto. Pues ya no quedan mayores dudas. Digo, por el momento sí pueden marcarles para de repente alguna duda y exacto, obviamente los van a asesorar, ¿no? Claro que sí. Con cualquiera de ustedes. Claro que perfecto. Sí. Bueno, pues gracias, muchísimas gracias, Natasha Bató. Muchas gracias, Rubén. Bienvenida, especialista en mascotas, y por supuesto, Laura Elena Hernández Diosdado. Ahí estaremos al pie del cañón, y la próxima semana esperamos que también a través de las redes sociales, a través de @elpuntocrítico o en facebook.com/elpuntocrítico, nos avisen qué tema les gustaría tratar hoy. Higiene bucal. Exactamente, así es. Muchísimas gracias. Okay, muchas gracias. Con el miedo consabido de volverme a equivocar, pensé en ese par de labios siempre bien humedecidos para mirar cómo brillan en el desierto de un rostro de color avellanado. Sin embargo, me impresionaron sus ojos. Ojos de color de bronce con ribetes de aceituna, con chispas de fuego eterno de donde proviene el sol, a competir con la luz que brota de su mirada, llena de serenidad, y un lagrimal convertido en caudal inagotable de virtud e inteligencia. Conversaron, yo diría, casi de nada. Más bien él habló y habló y habló de sus proyectos, de su poesía. Ella callaba para escucharlo. ¡Qué hermoso! Qué interesante, solía decir entre líneas. Tomaron los dos al menos un par de chatos de vino, y en cada sorbo y bocadillo se confesaron sus nombres. Ángel Miguel es el mío, y vos, María del Pilar, dijo ella. Nunca más la volvió a ver. Pero con eso bastaba, con recordar el placer de contemplar aquella incierta mirada, siempre fija sobre un punto imaginario a unos cuantos milímetros debajo de la línea que marcaba el horizonte. Terminada la tertulia, buscó Pilar el auxilio de la mano de su hermana y, tentaleando, se encontró con el bastón para poder apoyarse y así nunca tropezar. Cuando Ángel Miguel se hizo cargo, al darse por enterado, se atragantó en sus palabras y luego del trago amargo, mejor ya no dijo nada. Es ciega, pensó. ¡Joder! ¡Con Dios, con ella y conmigo! ¡Joder! Bebó de un trago su chato para enmendar su falta y pensó en lo que le diría. Y escribió: de la cima brutal de mis fracasos hasta la luz de tu alba, amanecí queriéndote lo mismo, o tal vez más. porque me rescataste de un abismo y estoy aquí al fin donde tú estás. Te quiero con la serenidad de un sueño eterno, porque además de haber descongelado las nieves de mi invierno, te sigo a donde vas, porque por ti aprendí desde la oscuridad de mis ocasos que no preciso verte entre mis brazos o con los ojos de la naturaleza, si como una giralda, este amor de por sí, en la belleza de girar por ti, trastoca mis sentidos y provoca mirarte con el alma. Y esa es una pruebita, un cachito de lo que contiene esta obra Miguel Ángel López y Bernal, que recuerdo que a lo largo del año, cuando la fuiste escribiendo, cuando le empezaste a dar vida a estos personajes, pareciera que semana a semana íbamos sufriendo con ellos. ¿Te acuerdas cuando leí La muerte de Ángel Miguel? Sí, nos enchinó el cuerpo. Parecía que estábamos desnuditos. Me dijiste en ese entonces, el problema es que te mataste a ti mismo. Sí, recuerdo hace, ¿qué fue? Casi 4 años, ¿no? Sí. Cuando leíamos esa parte donde el personaje principal, pues a final de cuentas es muerto por su gran amigo, ¿no? El indígena Pepe Nahuatl. Sí, con el... Y le mete el machetote ahí, sí, ¿no? Lo clava, sí, y lo destripa y lo mata. Bueno, pues hay que darle seguimiento a Miguel Ángel López y Bernal, como siempre. Al final de tu poesía, al leer tu obra, se queda uno con la reflexión. Pero los fines de semana no solo son para reflexión, ¿eh? Así que si puede usted, váyase a comer, váyase al cine, váyase al teatro, búsquese un buen libro, lea los poemas de Miguel Ángel López y Bernal y disfrute la vida. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me siga de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en El Punto Crítico de la Noticia.